Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Usted ya está a la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De hoy sábado 7 de noviembre del 2020, señora, señor. Así está como corre rapidísimo este año. Tantas noticias que hemos tenido, de las buenas, de las malas y de las otras. Como siempre, hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. En estos momentos está con nosotros aquí, juntos a don Héctor Salinas. Vamos a hacer el programa y, como siempre, en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares con nuestro buen amigo y este gran profesional, don Andrés Solar. Escuchemos. En Impacto Regional de hoy sábado 7 de noviembre de 2020, hablaremos de los temas que están en la coyuntura. Sin duda, esta semana ha sido la más noticiosa de los últimos meses. El 3 de octubre fue el octavo mes de la llegada a Chile de la pandemia. Los primeros casos se dieron en Talca, con una pareja que estuvo de viaje en Singapur y otros países. El ahora exministro del Interior, Víctor Pérez, debió renunciar tras ser aprobada una acusación constitucional en su contra, cuando recién llevaba poco más de 3 meses en su cargo. Y ojo, que la ciudadanía tendrá que cuidarse de los dinosaurios que ahora quieren ser parte de la constituyente. Olvidan que las personas no quieren en ella ni a ministros, ni a intendentes, ni a parlamentarios. Así de claro, sin cuchufletas. Especialistas locales insisten que en salud el plan de trazabilidad sigue sin conocerse de forma pública, al igual que el testeo y el aislamiento. A pasos agigantados se vienen las primarias para gobernador regional. Por otro lado, cientos de cesantes buscan una oportunidad de trabajo y aumenta el trabajo informal. Las cifras del desempleo en Chile son consecuencia principalmente de la pandemia, una situación que no tiene fecha de término, conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza en los últimos días. La economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre de 2019. Además, la llegada del COVID-19 puso la guinda de la torta en el sector. Asimismo, las autoridades siguen privilegiando la economía ante la salud. ¿Será cierto que el ministro de Hacienda ha solicitado el RUT de las personas que hicieron el retiro del 10% de sus ahorros previsionales? Algo que, según los analistas consultados, es totalmente ilegal. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Ya son 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor. Y, por supuesto, ya tenemos en línea, vamos a saludar al vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, don Fernando Leiva, que agradecemos, por supuesto, el tiempo que se va a tomar con nosotros aquí en este programa, en Radios Mágica y Amiga, en este programa Impacto Regional, de hoy sábado 7 de noviembre del 2020. ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarlo. Hola, buen día, Moisés. Muy bien. Gracias por la invitación. Ya. Mucha pega en este tiempo de pandemia, don Fernando. ¿Cómo ha sido para la empresa? Mira, gracias a Dios hemos podido mantener todos los empleos. Gracias a Dios hemos llegado a tener niveles PIC de fuentes laborales permanentes. Hoy día yo creo que estamos cerca de 4.000 personas que están trabajando con nosotros. Y eso, sin lugar a duda, que nos deja muy contentos, porque son 4.000 familias que no le hemos fallado, que han tenido la posibilidad de enfrentar esta pandemia, esta desagradable situación que estamos viviendo, de una forma distinta. Queremos saludar también a esta hora de la mañana en Impacto Regional al académico y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, el don Daniel Jiménez. ¿Cómo está, académico? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar acá en el programa Impacto Regional de la Radio Mágica. Un agrado. Bueno, realmente hay bastantes preguntas. Respecto de la pandemia, me gustaría preguntar de inmediato, de la pandemia hablo, ¿por qué no los aclara si será una endemia, o sea, que estará siempre esta pandemia en nuestro país, de don Daniel Jiménez? A ver, es que para explicar ese término yo creo que tenemos que aclarar que los coronavirus en general, ya que son en general los virus que causan la gripe, no se van, ya siempre hay algo que está circulando, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en la influenza nos tenemos que vacunar todos los años para inmunizarnos contra la influenza y así poder seguir funcionando. Si bien, por ejemplo, para la influenza, que hay una vacuna y tratamiento específico, si bien pueden producir algún problema, pero son problemas menores, no como los que ha generado la pandemia del COVID-19. Entonces, esto va a seguir estando ahí presente, pero en otra medida, ya no con el impacto que causa ahora. El don Fernando, ¿usted piensa, cree que está Talca preparada para volver al paso 3 que tuvo hace algún tiempo? Ay, qué difícil contestar, ¿eh? Si yo tuviera certeza que la gente en general, me incluyo yo, vamos a tener la conducta apropiada, que vamos a aceptar las sugerencias que nos da la autoridad, que vamos a acatar las recomendaciones, siempre vamos a estar en condiciones de estar en pasos con más libertad, sobre todo escuchando al académico, que nos hace una reflexión tendiente que esto se queda con otros con otra fuerza, con otra identidad, pero se queda, de tal forma que tenemos que aprender a convivir con la realidad que estamos. Entonces me preguntas, ¿se puede mejorar de fase? Sí, pero para eso no se requiere de un acto administrativo tan solo de la autoridad, se requiere que todos nosotros, tres que estamos participando, la gente que nos está escuchando y todos, tengamos la conducta que nos recomienda y nos invita a la autoridad. El director de salud, el estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, académico. Don Daniel, ¿la población está dando cumplimiento a lo ordenado por la autoridad sanitaria? Yo creo que sí y no. Yo creo que siempre nos falta y siempre podemos mejorar, así como decía don Fernando, ¿verdad? Esto no importa las leyes que se pongan, ¿verdad? Si en verdad, bueno, es una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Pero si es que no tenemos la conciencia individual de que cada uno tiene que respetar estas normas por el bien de nuestra comunidad, es difícil que uno avance a pasos superiores, ¿verdad?, del plan paso a paso. Y en el caso de Talca específicamente, los números están más o menos nada más, no están quizá fase 2, fase 3, pero no yo creo que podemos mejorar, y el llamado es, porque uno igual ya llevamos varios meses, casi 8 o 9 meses de pandemia, y yo creo que estamos todos cansados, pero el llamado es a no bajar los brazos, porque el virus no se ha ido. No tenemos una vacuna, no tenemos tratamiento específico, por lo tanto, estamos básicamente muy similar que en junio, pero salvo que ahora nuestras redes de salud no están colapsadas. Nosotros no queremos que colapse. Y en ese sentido, nosotros tenemos, en Latinoamérica, tenemos la suerte de alguna forma de poder ver el futuro. No es que seamos magos ni mucho menos, pero podemos ver lo que está pasando en Europa, que en Europa ya abrieron un poco más las restricciones de movilidad, ¿verdad?, y otras restricciones, y hemos visto los resultados. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esas situaciones para evitar que pasen esas situaciones en nuestro país. Entonces, por eso el llamado es a no bajar los brazos. En Chile, la pandemia llega a más de 510.000 contagiados y más de 19.000 decesos, según el DEIS. El coronavirus supera ya los 48 millones de contagiados en todo el mundo y más de 1.300.000 muertos. Don Fernando Leiva, sería bueno conocer cómo su empresa se prepara para enfrentar la fase 3, una fase que ya permite activar la construcción, pero con muchos protocolos por delante, tal como lo está haciendo la comuna de Santiago. Estamos esperando entonces, don Fernando Leiva, la fase 3, que permitirá con muchas precauciones, por supuesto, reactivar la construcción, uno de los sectores más importantes para reactivar la economía, especialmente en la región del Maule, don Fernando Leiva. Es que mira Moisés, lo que te voy a decir. Yo creo que cuando nos cambien de fase, no debemos entender que nuestra conducta tiene que cambiar. La conducta tiene que ser exactamente la misma. Los cuidados tienen que ser exactamente lo mismo. Lo que debemos entender es que vamos a tener un poco más de libertad para podernos mover, para poder trabajar, para poder desempeñarnos, para poder trasladarnos, etcétera, etcétera. Pero nuestra conducta es exactamente la misma. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos el virus. Mientras que el virus esté, mientras que no tengamos una vacuna, creo que la conducta debe ser exactamente la misma. La misma responsabilidad, con un poco más de libertad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi temor que el cambio de fase? Justamente lo que estoy diciendo, que la mayoría de nosotros nos relajemos y sea en definitiva contraproducente. Sacamos una cuenta y que darle la culpa a la autoridad, ¿no es cierto? Después que determinó una libertad y nos pasó a fase 3 y tenemos vuelvo de casa, ¿no? La autoridad trata siempre de pensar en el bien común, pero somos nosotros los que tenemos que tener la responsabilidad. Entonces, el cambio de fase es muy bueno. El cambio de fase al interior de mi organización, por ejemplo, no va a cambiar nada, en nada. Creo que los cuidados tienen que ser exactamente los mismos, las recomendaciones de la gente exactamente las mismas. ¿Por qué vamos a cambiar? Porque vamos a tener, sí, que entender que gracias a Dios vamos a tener un poco más de libertad, no vamos a estar encerrados los fines de semana. Pero la prudencia indica que salgamos el fin de semana con mucho cuidado, no con libertad absoluta. Don Daniel Jiménez, académico de director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, si está de acuerdo usted que el gobierno esté pasando tan rápido a las fases de apertura, cuando las cifras de contagiados no han bajado significativamente, sobre todo en algunas comunas de la región del Maule, que sube como la espuma. Además, están hablando de la apertura de las piscinas y se han atenuado las exigencias para los viajes interregionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Quería reforzar lo que dice don Fernando. Es clave lo que él dice, porque acá nosotros en epidemiología llamamos algo que se llama comunicación de red, ¿ya? Que es cómo yo transmito a la población el peligro que lleva a hacer determinada acción, ¿ya? Y lo que dice él es plenamente cierto en que uno va avanzando en las fases, pero eso no significa que los cuidados cambien. Uno tiene que llevar los mismos cuidados de la fase 1, fase 2, fase 3 en las diferentes fases. Eso es muy claro. Y con respecto a esta apertura que se está dando, sobre todo en la región metropolitana, y si miramos también lo que ocurre en la región de Coquimbo, yo creo que es adecuado, ya, porque si uno mira los datos epidemiológicos, uno puede decir, ya, ok, la gente se ha portado bien, tienen buenos indicadores, está buena la trazabilidad, la red hospitalaria está disponible, etcétera, ya, y eso es lo que uno toma como variable para tomar la decisión si es que uno avanza o no de fase. Usted ha seguido... sí, perdón. Adelante, por favor. Y para cerrar esa idea, acá en las situaciones no la tenemos que ver como a nivel país. Si bien es importante analizar los números macros, nosotros también tenemos que analizar números y lo que más importa es ver las situaciones comuna a comuna, ¿ya? Porque si bien lo que está pasando en el Maule es importante, no necesariamente se condice con lo que está pasando en Metropolitana. Si bien desde un punto de vista macro lo es, y sí importa, para el análisis de estos datos tan específicos, yo creo que está bien que se tomen las decisiones a nivel local, ¿ya? Y por eso yo creo que, en verdad, el plan paso a paso en general me parece que es un plan adecuado para ir haciendo este equilibrio de abrir, cerrar, y dependiendo de cómo se vaya aportando la situación epidemiológica de esa comuna. ¿Usted ha seguido de cerca el desarrollo de la pandemia? Sí, desde el 2 de marzo, de hecho yo lo recuerdo plenamente bien, me acuerdo que ese día volvimos a la universidad, nosotros la universidad, yo como en la calidad de director de salud y como epidemiólogo también, tuvimos reuniones al tiro con autoridades superiores, con vicerrectoría, con la unidad de comunicación, preparando un plan para cuando eventualmente llegara la pandemia. No sabíamos que iba a llegar al otro día el virus, pero desde ese día hemos estado todo el año viendo todo lo que tiene que ver con COVID. Dicho eso, entonces, ¿cómo prevé la carga de enfermedades en los próximos años? Es que nosotros esperamos que de aquí a final de año las vacunas estén listas, que ya hayan sido aprobadas en la fase 3. Recordemos que en Talca, el señor Rafael, no me acuerdo el apellido del médico del Hospital Regional de Talca. Silva. Don Rafael Silva. Claro. Ya está aplicando la vacuna experimental del laboratorio Janssen, y porque ellos están probando la fase 3, donde hay un número importante de personas que se someten a la vacuna para ver si es que esta vacuna, primero, no tiene riesgos para las personas, y lo segundo es que me genera la inmunidad necesaria para poder combatir el virus, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno. Nosotros esperamos que de aquí a final de año ya están listas esas vacunas y ya para durante el primer semestre del año 2021 ya se estén implementando masivamente. Entonces, una vez que la vacuna está implementada, ¿verdad?, que uno inmuniza a la población, claro, el virus debiese estar, pero no de la forma como lo vemos ahora, ¿ya? Por eso hacía el homólogo entre lo que pasa con la influenza, ¿ya? Las personas se vacunan, hay inmunización. No es que el virus haya desaparecido completamente, pero ya no está ese riesgo como lo vemos hoy día de que vamos a tener que restringir la movilidad y la libertad de las personas para poder manejar la pandemia. Don Fernando Leiva, según las noticias nacionales, dan por hecho que al activarse el rubro de la construcción existiría mucha absorción de mano de obra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Absolutamente de acuerdo, no cabe ninguna duda. Siempre que hemos estado en crisis, yo me refiero a los últimos 30 años, todas las crisis económicas que hemos tenido, ¿no? Aquí estamos con una crisis económica también derivada de la pandemia, de la crisis sanitaria. Cada vez que hemos tenido una crisis económica, el rol que se le ha asignado en general al rubro construcción ha sido importantísimo. Es un efecto multiplicador muy relevante. Se contrata empresas, o sea, se contrata gente al día siguiente. Parte una obra y al día siguiente tú estás contratando gente. Y el día siguiente las fábricas que están detrás abasteciendo materiales, aquí si pensamos en que se empiezan a mover los áridos de los ríos, la fábrica de ladrillo, hasta la señora que vende la churrasca en la puerta de las obras, el efecto multiplicador de la actividad de construcción es muy relevante, es muy rápido, es muy efectivo. Y ciertamente que en este momento la construcción está llamada en general a cumplir un rol importante, pero ya lo está desarrollando. Ya el solo hecho de mencionar lo que menciono en términos de que nosotros tenemos 4.000 personas trabajando es importante, y esa gente no ha perdido su fuente laboral. Nos dolió la cuarentena de Curicó, que nos estuvo ahí con mucha gente, ¿no es cierto?, sin fuentes de ingreso en los términos que estaban acostumbrados. Bueno, pero son las reglas del juego. Pero sí, efectivamente, como dice, la construcción debe ser una de las actividades más relevantes para poder paliar esta crisis económica. Una posible industria, una fuente de turismo, requiere de mucho tiempo para que efectivamente genere empleo y de fuentes laborales nuevas. Hasta la agricultura, ¿no es cierto?, requiere de varios años para poder generar nuevos empleos a través de la cosecha o el tratamiento de los campos. Ahora no sé qué va a pasar en la mano de obra en los campos de Moisés, porque yo creo que ahí va a haber una carencia manifiesta. Yo creo que los inmigrantes han retornado en buena forma, en buena cantidad, a sus países de origen. Yo creo que hoy día hay menos peruanos, menos venezolanos, menos bolivianos, menos colombianos. Y en la agricultura me da la impresión que eso se va a resentir. Lo cual sería bueno, porque vamos a tener más posibilidades para paliar la cesantía nuestra en el interior. En estos momentos nos llega la información, el Ministerio de Salud Pública informó de 1.568 nuevos casos, con los que suman 519.977 los contagiados, mientras que el número de fallecidos alcanzó los 49 decesos, totalizando a la fecha 14.499 muertos. Estamos conversando con don Fernando Leiva, él es el ejecutivo de la inmobiliaria Independencia y vicepresidente ejecutivo, y también está con nosotros en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, Daniel Jiménez, epidemiólogo, académico y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. Me gustaría saber, don Daniel Jiménez, ¿cuáles, a su juicio, son las medidas más efectivas que deberían usarse para controlar la enfermedad? ¿Y cómo evalúa el avance de la enfermedad y cuál sería la causa de la alta tasa de mortalidad en Chile? A ver, las medidas que son, que sabemos que funcionan más, primero yo creo que el llamado es que las personas se queden en casa. Si es que no tienen que salir algo realmente esencial, no salgan. Y lo segundo son medidas súper básicas, muy fáciles de implementar, que son el lavado de manos, que sea de manera adecuada, el uso de las mascarillas de manera adecuada. Eso es súper importante, porque uno sale al centro y ve mascarillas bajo la nariz, en el cuello, gente que se toca la mascarilla. Es muy importante que no hagan esas cosas, porque eso pierde la efectividad de la mascarilla. Entonces, en vez de estar protegido, estoy más expuesto. Y el distanciamiento físico. Esas son las tres medidas más importantes de prevención del coronavirus. ¿Y el Ministerio ha utilizado una buena estrategia para detener el avance de la epidemia, don Daniel Jiménez? Yo creo que en general sí, la estrategia es como bastante clara. Sí, a mí me queda siempre la duda cómo es la comunicación de riesgo. Si bien usted antes me consultó por el protocolo de piscina, yo no sé si... de hecho, el otro día me pidieron que también comentara ese protocolo. Y claro, sabemos que el virus no se transmite a través del agua. Pero estar sin mascarilla en una piscina, claro, donde el aforo, donde las personas que van a estar dentro de esa piscina van a tener un distanciamiento físico adecuado, yo creo que eso, llevarlo a la práctica, es muy difícil. Entonces... Yo sería más cauteloso con los llamados que de repente hace el gobierno y insistiría en transmitir de mejor manera el riesgo de lo que está pasando. Don Fernando, con lo que nos está señalando don Daniel Jiménez, ¿estamos preparados entonces para esa fase? Pero quiero ir más allá. Usted es una persona que lee mucho, se noticia por diferentes medios. ¿La Autoridad Regional de Salud se ha preparado para no retroceder? A veces la gente no quiere entender, don Fernando. Es que en tu pregunta está la respuesta. Me pregunta si la autoridad está preparada, pero terminas diciendo la respuesta. La gente no quiere entender, si ese es el tema, si no le echemos la culpa a la autoridad. La autoridad se puede equivocar 50.000 veces, pero si yo me instruyo y acato todas las indicaciones, yo no me voy a enfermear, ¿ok? Eso es lo importante, eso es lo que debemos entender, no le echemos la culpa a la autoridad. No sirve eso, nos termina por hacer daño. Dejémosle eso a la gente que puede ser más política, que puede tener un interés. Pero si estamos hablando de un tema técnico, no le echemos la culpa a la autoridad por las cosas buenas o las malas que haga, y hagamos nosotros las cosas bien. Estamos escuchando a Daniel, que nos da consejos. Él es el entendido. Tenemos que aceptar esos consejos, no discutir esos consejos. Entonces, ¿está preparado el gobierno para tomar una medida? Uf, puede estar muy bien preparado. Y si tiene una comunidad en un sentido, una comunidad en otro sentido, el gobierno va a fallar o la autoridad va a fallar. No tenemos que pensar que son las autoridades las que son asertivas o son las que se equivocan. Nosotros tenemos que entender la conducta nuestra. Insisto, las personas que nos están escuchando, nosotros que estamos hablando en este minuto, somos nosotros los que marcamos la diferencia. Don Daniel, nosotros sí. Si queremos ir a la piscina y no vamos a respetar la regla del juego, no le echemos la culpa a la autoridad entonces. No digamos que la autoridad se apresuró, que fue muy audaz. No, somos nosotros los que somos responsables. Si yo no me gusta la medida de liberar la piscina, no voy a la piscina y me abstengo. Y el que vaya tiene que hacerse responsable, no sé, de ir con las reglas del juego que la autoridad está indicándolo. Don Daniel, respecto de pandemia, ¿por qué no los aclara si será una endemia, o sea que estará siempre? Me preguntan los auditores por las redes sociales. A ver, yo creo que son, ¿cómo lo explico? Términos un poco diferentes que van en diferentes líneas. Ya, el que me digan que haya, por ejemplo, cuando uno habla de epidemia, ¿cierto? O por ejemplo un brote. Un brote es donde, si yo veo la estadística, ya, porque acuérdense que en nuestro país existe un sistema de vigilancia epidemiológica que ve diferentes enfermedades y está preocupado de ver que las enfermedades estén, como entre comillas, controladas, ya. Entonces, si me aparece un brote que es como que aparecen números que no habían, por ejemplo, imaginemos cuando estaba empezando el invierno, la enfermedad respiratoria, hay un aumento, ¿verdad? Entonces, hay un brote de enfermedad respiratoria. Lo mismo pasa en los brotes de COVID. Y un brote es en un lugar determinado. Cuando pasamos a la epidemia, ya hay el mismo brote, pero a un nivel territorial mayor. Cuando pasamos a la pandemia, es que eso mismo se está dando simultáneamente en diferentes continentes, ¿ya? En cambio, la endemia me habla de cuánto tiempo se va a prolongar la enfermedad en ese territorio, ¿ya? Entonces son términos un poco diferentes. Si bien están asociados claramente, pero no es lo mismo. No lo compararía como uno o lo otro. Correcto. Sí, usted habla. Estamos hablando con don Fernando Leiva y también con don Daniel Jiménez, epidemiólogo, académico y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. Estamos hablando de que se viene las piscinas, se viene el calor, que vamos a tener mucho hoy día, parece, y se acercan las festividades de fin de año. Los talquinos están saliendo al comercio adelantado, parece, algunas compras con el poco dinero que poseen. Entonces, eso es preocupante. ¿Y qué opina usted, don Daniel? ¿Y qué opina de la vuelta a clases presencial? Mire, es que para mí es súper complejo ese tema, porque mientras no haya una vacuna y no haya un tratamiento específico, el virus va a seguir dando vueltas. Eso hay que tenerlo súper claro. Por eso es importante que cada persona tome las medidas necesarias para cuidarse. Cuando hablamos del retorno a clases, la dificultad que se me genera a mí, pensando, por ejemplo, pensemos en la comuna de Talca. No sé cuántos colegios hay, pero es un número alto de colegios. Que los estudiantes vayan a clase, independiente de todas las medidas que se pueden tomar dentro del establecimiento, que pueden ser muy buenos protocolos y quizás dentro del establecimiento se pueden llevar de manera adecuada. me va a provocar una movilidad de personas importantes. Por ejemplo, estudiantes que vienen de San Javier, de San Clemente y de otras comunas aledañas a Talca, se van a tener que movilizar para ir a clase. Y esa movilización implica un riesgo. Entonces, ¿y qué tan controlado vamos a tener eso? Porque si imaginamos, me acuerdo del terminal, esos buses azules que salen a las comunas de San Rafael, a otras comunas cerca de Talca. Esos minibuses se van siempre llenos. Entonces, ¿cómo yo respeto el distanciamiento físico y todas las otras medidas para prevenir? Es muy complejo. Y eso pensando que los protocolos dentro de los colegios van a funcionar adecuadamente. Porque igual, por ejemplo, quizás en alumnos o estudiantes que son de cursos superiores, es relativamente fácil implementar estos protocolos. Pero ¿qué pasa con los niños? Quizás los niños no entienden bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces, se me genera esa... Si bien yo creo que es posible que algunas actividades específicas en los colegios vuelvan, quizás debiesen ser las actividades esenciales, pero no un retorno masivo como pensábamos el antes de la pandemia. Porque eso significa que van a haber muchos riesgos y quizás vamos a tener unos brotes importantes. Y de hecho ya lo vimos en Francia. En Francia cuando salieron los colegios hubieron muchos casos nuevos de coronavirus y tuvieron que cerrarlo a la semana. Entonces yo sería cauteloso. Don Fernando, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, que ya estamos en los 8 meses desde que conocimos los primeros casos justamente aquí en la región del Maule, también quisiera que nos contara a través de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, y también estamos por las redes sociales, cómo ha sido este año en breve para la empresa y también los proyectos que usted ya tiene en mente, porque usted siempre está mirando a futuro y es lo que uno tiene que hacer, don Fernando Leiva. ¿Por qué no lo explica, por favor? Mira, hemos estado bastante tranquilos, contentos con lo que ha pasado. Cuando partió la pandemia, uno debe entender que, más que empresario, o mejor dicho, antes que empresario, uno es ser humano. Y nosotros dijimos, mira, las proyecciones que queremos al 31 de diciembre es que el balance diga que estamos vivos y que hemos mantenido el empleo. Moisés, eso lo estamos logrando. Y por ende estamos contentísimos. Hay nuevos proyectos, estamos iniciando hoy día, entiendo que son 17 obras nuevas. Eso permite la continuidad del empleo. Pero al interior de la organización, que como que el virus no nos afectó, y dijimos, ya sabes que no es el momento de estar pensando en la última línea, en el resultado, el momento de ser un poco más solidario. ¿Se ha ido gente de la constructora? Sí, se han ido aquellos que se van en cualquier circunstancia, aquellos que cometen actos que son impropios. Pero por disminución de personal, ya sea en la oficina, nadie, absolutamente nadie. Hemos tratado de ser solidarios y entender que el país nos necesita. Hemos tenido una historia bastante positiva nosotros y si en este momento hay que devolverle la mano a la sociedad, bienvenido sea. Y aún así, yo creo que hemos mantenido un nivel de actividad bastante interesante. Yo no logro entender ¿por qué en esta región se sigue vendiendo los proyectos, todos los proyectos? Hoy día hay mucha participación de varias constructoras locales y externas y todas tienen relativo éxito. Entonces, contestando a tu pregunta, nos ha ido bien y estamos felices, sobre todo por el rol que hemos intentado cumplir para ayudar a la pandemia. Te insisto, el balance el 31 de diciembre tiene que decir que estamos vivos y que mantenemos las fuentes laborales. Eso es la prioridad de hoy día. Ok, se nos pasó el tiempo volando, Fernando Jiménez, don Daniel Jiménez, y también don Fernando Leiva. Realmente hay muchas preguntas más, pero ya estamos pasadito a las 11 de la mañana, y quiero agradecerle a don Daniel Jiménez, epidemiólogo, académico y director de la salud del estudiante de la Universidad de Talca. Espero que no sea la primera y última vez, don Daniel, que esté en nuestro programa Impacto Regional, pues. No, muchas gracias por la invitación. Cuenten conmigo cuando sea necesario. Un agrado, que esté muy bien, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Don Fernando, para nosotros acá igual es un agrado de poder contar y también el tiempo que se ha tomado para participar en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Cuídese y también su familia, y por supuesto, éxito en este tiempo, igual para lo que viene, don Fernando. Muchas gracias, Moisés, y felicidades. Que siga el éxito de tu programa. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba don Fernando Jiménez y don Daniel, don Fernando Leiva y don Daniel Jiménez, ya conversando con nosotros en esta primera media hora de, por supuesto, que hemos conversado lo que está pasando en nuestro país y en el mundo con respecto a esta pandemia, a esta catástrofe que llegó el 3 de marzo para quedarse por algún tiempo. Queremos saludar de inmediato, y que ha estado participando bastante con este tema de pandemia, por supuesto, a don Luis Sandoval, que ya está y nos ha entregado algunas también con preguntas. Luis Sandoval, un abrazo también, como siempre, para usted. Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. Y don Luis Lineros, un buen amigo por intermedio de este programa, saluda a la señora Gloria Carrasco. Don Alfonso Ibarra, como siempre, a esta hora compartiendo, está siempre participando con algunas preguntas también para nuestros invitados. Don Alfonso Ibarra, como siempre, una gran persona. Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Así es, Alejandra también saluda a don Héctor Hernández. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Ella cree que yo soy un, ¿cómo poder llamar? Un hombre que sabe lo que está pasando, pitonizo. No, pues tiene que contarme de repente las cosas que están pasando y que las están quejando a usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Ella recibe, como siempre, el cariño y el saludo y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Entonces, para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, el saludo lo recibe a través de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. También quiero saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo don Guillermo. Siempre ellos, con su programa, ya con 23 años, ayudando en lo social. Por supuesto que un gran programa, y saludos para ellos, por supuesto, para la señora Cecilia Basualto y su esposo don Guillermo. Vamos a hacer un alto, seguimos en un breve momento más también con otros saludos. Ya están los otros invitados para participar aquí en este programa Impacto Regional. Quiero saludar el último saludo a José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don José Campos, un saludo, por supuesto, desde Impacto Regional. Ahora sí, vamos y regresamos. Un interesante consejo de radios mágica y amiga. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Donde ni un continente con este tema de pandemia, que estamos acá en este día sábado 7 de noviembre del 2020, en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados acá en este programa. Está, y vamos a saludar, por supuesto, a don Jorge Guzmán. Él es el seremi de gobierno de esta región del Maule. ¿Cómo está, don Jorge? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy contento de poder estar saludándote a ti y saludándolo a quienes nos escuchan a través de Impacto Regional. Gracias, Jorge. Está también don Leandro González, es el presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Regional de Talca. ¿Cómo está, don Leandro? Gusto saludarlo. Gracias, bienvenido a Impacto Regional. Y a don Jorge Guzmán y a toda la población que nos está escuchando. Claudio Montalva, ¿lo tenemos en línea? Claudio. Moisés, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo y quiero saludar a Jorge también y a Leandro el día de hoy. Gracias por estar ahí, Leandro, Claudio Montalva y también don Jorge Guzmán por estar acá en esta hora de la mañana. Bueno, ya dimos a conocer las cifras que entregó el Ministerio de Salud y, por supuesto, que esta semana ha sido muy terremoteada, ¿eh? Realmente, ¿para qué decir que muchos contagiados en algunas comunas? Por supuesto que la gente está muy preocupada. Queremos saber, para empezar, don Claudio, ¿cómo será el Chile post plebiscito, Claudio Montalva, de la Democracia Cristiana? Nos vamos de la pandemia al plebiscito. Bien, mira, yo creo que hoy día, con los resultados que tuvimos el día 25 de octubre, hay alta esperanza. Yo creo que hoy día Chile efectivamente va a poder tener una nueva carta fundamental, una carta construida en democracia, que yo creo que es lo más importante. Temas más, temas menos, lo importante es que podríamos tener una constitución participativa y 100% democrática. Y eso yo creo que satisface mucho el espíritu y el alma de las personas. Ahora habrá que seguir con el proceso como corresponde. En el mes de abril se elegirá a los candidatos a constituyentes. Yo espero que ojalá haya mucha participación, ojalá que haya mucho independiente también en las listas. Se ha estado trabajando en el Congreso para poder abrir este espacio para que los independientes puedan constituir pactos o listas en sí mismos, lo cual obviamente va a favorecer, digamos, la posibilidad de que sean electos. Ahora no es menor, ¿no?, la cantidad de votos que se va a necesitar para poder salir constituyente, pero ojalá que haya representación de todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, medioambientales, pueblo originario, etcétera, o mujeres, jóvenes también. Ojalá que tengamos el máximo espectro posible para poder debatir y comenzar este paso de una nueva constitución para este país. Don Jorge Guzmán, ¿cuáles cree usted que debería ser los aspectos más relevantes en esta nueva constitución? Bueno, Moisés, yo creo que nosotros estamos pasando un proceso histórico para nuestro país. Y por tanto tenemos que buscar que sea una constitución que en definitiva todos los chilenos se sientan representados por ella, se sientan unidos a ella. Yo creo que hay instituciones fundamentales en la constitución que tienen que estar debidamente comprendidas. Sin duda que el Banco Central y su autonomía, sin duda que un órgano que pueda hacerse cargo del cuidado de la constitución que vamos a construir todos juntos también es muy importante que exista. También cómo se van a ir delimitando los poderes, cuál va a ser el sistema en definitiva en el cual como país vamos a adoptar, y cuáles van a ser los pesos y contrapesos que van a tener los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Y yo creo que esos son contenidos esenciales, como también lo es el poder establecer garantías constitucionales, que son los derechos más inherentes a la persona, no solamente porque te lo reconozca o porque lo especifique la Constitución, sino que por el solo hecho de ser persona tú los tienes. Entonces, ¿cómo garantizamos esos derechos? ¿Cómo establecemos también la justicia electoral? Yo creo que son aspectos que son muy relevantes de establecer en el nuevo proceso constitucional. Y por tanto, al minuto de elegir a los constitucionalistas, yo creo que también la ciudadanía se va a fijar mucho en que sean personas que puedan, en definitiva, de buena forma, defender, establecer, aclarar y consensuar cómo se va a construir este nuevo proceso constitucional. Si quieren, yo creo que el desafío que tienen hoy día los partidos políticos, que tiene también la ciudadanía, es poder comprender la importancia y relevancia de lo que significa construir una constitución y, por tanto, en base a eso, buscar la adhesión ciudadana. Esto no es una carrera de popularidad como tal vez se ha tratado de mostrar en algunos aspectos, sino que tenemos que elegir a la mejor gente que esté dispuesta a consensuar, que esté dispuesta a salir, a abandonar quizás sus trincheras para poder construir una constitución que representa a todos los chilenos. Don Leandro González, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Talca. Me gustaría, antes de entrar en materia con usted con respecto al alto cargo que tiene como presidente, ¿cómo estima que será el resultado en la Cámara de Diputados cuando se vote este nuevo retiro del 10%, ya que mucha gente, al parecer, como se dice en muchas partes de nuestro país, don Leandro, que lo está pasando mal, tiene hambre hoy día? Antes, Moisés, quiero agregar, acotar algo a lo que... Sí, por supuesto. Ya expuesto antes de hablar del segundo retiro del 10%. Particularmente, creo que nuevamente los candidatos independientes a esta elección de constituyente van en desventaja. Y eso históricamente ha sido de la misma manera. Por lo tanto, los dirigentes sociales, por ejemplo, los dirigentes que tienen gran representación de segmentos comunales o de la población importante, no tienen las mismas posibilidades de participar y de competir frente al estilo de elección y el estilo de votación que hay dentro de las elecciones parlamentarias, porque sabemos que ahora los constituyentes van por distrito. Así que me gustaría, por ejemplo, que se pudiese legislar que los candidatos independientes hicieran lista, ya que los partidos políticos, obviamente, y todos sabemos, están deslegitimados ya y han perdido la credibilidad durante todo este tiempo. Correcto. Entonces, pero ¿y el 10% es bueno que lo aprueben en el Congreso, don Leandro? Yo creo que sí, don Moisés. Hay muchas personas que están enfrentando crisis, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están incluso solventando sus negocios con un retiro de 10%. El primer 10% que se retiró de las AFP, gran parte fue también para pagar deuda. Por lo tanto, las personas necesitan un segundo retiro de 10%, y esto no es ser populista ni generar falsas expectativas, sino que la población en este momento necesita un soporte económico y están sus fondos de pensiones. Ya veremos más adelante de qué forma se genera un mecanismo para compensar este flujo que se saca desde las pensiones para obtener y modificar la pensión y obtener pensiones dignas finalmente a la hora de jubilarse. Don Jorge, ¿es lógico el pago de impuestos por aquellos que tienen remuneraciones de 2,5 millones si la plata que retiran es su ahorro y entró al ruedo la letra chica que tanto la gente detecta, odia y por eso quiere sacar a estos políticos? O veamos lo que está pasando en las calles, prácticamente todos los días hay protestas, manifestaciones. ¿Qué le parece, Jorge Guzmán, esta situación? A ver, el tema del segundo retiro del 10%, un tema que se está discutiendo fuertemente en la Cámara de Diputados. Y nosotros, en definitiva, el único mensaje que podemos asumir es un mensaje de responsabilidad, que quienes legislan en Chile, legislen pensando en los chilenos y el futuro de los chilenos. De repente se legisla mucho con la calculadora, se legisla mucho con pensando en lo que viene, que es una elección también parlamentaria el próximo año, en el mes de noviembre. Y por tanto uno pide responsabilidad. Por cuanto, aquí lo que poco se escucha es que en definitiva se le está pidiendo a los chilenos que se hagan cargo de sus problemas con sus propios recursos que están pensados para el día de mañana, sus pensiones. Entonces, el primer retiro del 10% significó que muchos ya sacaran el 100% de su ahorro. Recordemos que no fue el 10% para aquellos que tenían ahorros menores a 1 millón de pesos. Por tanto, muchos de esos chilenos que hoy día necesitan ayuda, necesitan apoyo, no van a encontrar ayuda ni van a encontrar apoyo en este segundo retiro del 10%. Por tanto, yo no sé si alguien se está haciendo cargo de eso, si lo está pensando, si lo están diciendo. Segundo, le estamos diciendo a los chilenos, ¿sabe qué? Cuando usted tenga un problema, recurra a sus propios ahorros, que están pensados para que el día de mañana tenga una buena pensión, y hágase cargo de sus problemas con sus propios recursos. Y eso también yo creo que no es un buen mensaje, porque en definitiva, cuando pase esta pandemia, cuando ya estemos ojalá en mejores condiciones, cuando la economía vuelva a reactivarse y estabilizarse, que ojo que hemos tenido mejores números a partir del mes de septiembre, y este mes de octubre también fue bastante positivo en reactivación económica, no lo que esperábamos, pero va mejorando. Cuando pase la pandemia le van a decir, bueno, usted tiene otro problema, que es el problema que nos vienen diciendo desde el mes de octubre y de antes, nos estamos nosotros todos visibilizando que tenemos un problema en Chile, que son las pensiones y cómo nos hacemos cargo de ellas. Y no hemos visto voluntad de los parlamentarios, principalmente oposición, de hacerse cargo del problema, de buscar soluciones, de ir mejorando las pensiones de los chilenos para el día de mañana. Y ahí, aprovechando que está Claudio conectado, yo sí se lo he escuchado, por ejemplo, al diputado Pablo Lorenzini, que siempre ha estado proponiendo propuestas para incrementar, para mejorar, por ejemplo, las propuestas que ha hecho el gobierno respecto de la tasa de cotización, si va a aumentar, cuánto va un pilar solidario, cuánto va un pilar individual o contributivo, en definitiva, cómo mejoramos el sistema de pensiones en Chile en su contexto, en su conjunto, para que el día de mañana los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, y no los adultos mayores solamente que van a hacerlo mañana, sino que también hacernos cargo de los que hoy día lo están pasando mal. Y eso el gobierno lo ha propuesto en varias ocasiones, y ahora lo único que se habla y se dice es del segundo retiro del 10%, pero ¿qué estamos haciendo en pensiones? ¿Qué estamos haciendo en el problema que afecta hoy día y que va a afectar mañana también a los chilenos si seguimos afectando su ahorro, afectando su capacidad de planificar el futuro, en definitiva? Don Claudio Montalva, cuando muchos dicen que debe ser universal y una cuota de este retiro del 10%, ¿cuántos trabajadores ganarán 2,5 millones hacia arriba, Claudio Montalva? Mira, lo que pasa es que está el tema del 10%, una torta que tiene muchas partes. Indudablemente yo creo que cuando se habla, por ejemplo, del tema de que haya un impuesto para aquellas personas que sí tienen ciertas rentas o sí tienen cierto monto acumulado, me parece perfectamente razonable. Solo algo la salvedad, por ejemplo, con el ministro de Hacienda. Cuando uno le paga el sueldo, uno paga impuestos. Aplicar un impuesto adicional al retiro del 10% me parece desproporcionado. Lo que sí se podría discutir es tal vez que ese tributo adicional sea en base a las utilidades que ha obtenido el trabajador respecto a los ahorros previsionales que tiene. Eso es razonable. Por otro lado, también se está discutiendo la posibilidad del reintegro de estos fondos, que también me parece prudente. Yo creo que quienes quieren retirar de ciertos montos hacia arriba tengan también la viabilidad de poder o trabajar un par de años más o reintegrar durante un plazo determinado los fondos que retiren. Porque indudablemente cuando uno saca la plata del chanchito, de la pensión, se va agotando. Por lo tanto, hay que ver también la fórmula cómo reponerlo. Por otro lado, tenemos la reforma de pensiones que no está ni siquiera en tramitación. Yo creo que esa reforma de pensiones que ha planteado el gobierno, hay que hacerle varios ajustes. Y yo creo que aquí los parlamentarios tienen harto que decir al respecto, porque, por ejemplo, cuando hablamos del 6% de cotización individual, algunos dicen que vaya el 6% directo a un fondo común solidario. Otros planteamos que ese 6% adicional debe ser un 3% a la cuenta de capitalización individual, porque es parte del trabajo de las personas, es un fondo que ellos están aportando a este fondo, y el otro 3% también que vaya con cargo a este fondo solidario, que permite en el tiempo poder proyectar. Cuando uno saca la calculadora y empieza a hacer algunas cifras, yo creo que efectivamente en la reforma de pensiones debiese estar establecido un fondo básico universal para la persona. Vale decir, que todo chileno o chilena tenga una pensión garantizada universal. Podemos discutir si es en base a la línea de la pobreza o en base al ingreso mínimo. Y el diferencial que cada persona ahorra en su cuenta de capitalización individual sea complementaria con esta pensión. Creo que es una buena fórmula. Okay. Las cifras, si uno proyecta cuánto es el 3% solidario, perfectamente puede permitir financiar pensiones por 15 años de aquí en adelante, sin mayor problema. Y también se debe considerar un aporte del Estado, que puede ser parte de estos 12.000 millones de dólares, ¿cierto?, que se dejaron para poder enfrentar todo el proceso de la pandemia y otros temas de carácter social. Si el Estado aporta 2.000 millones de dólares, de esos 12.000, perfectamente podemos tener una proyección mucho mayor. Y aquí hay que hacer el cruce perfecto, y es, digamos, parte de los economistas que tienen que analizarlo muy finamente, es cuánto logramos mejorar las pensiones hoy día, inmediatamente, automáticamente, a todos los adultos mayores que tienen pensiones muy bajas, pero también cómo proyectamos al futuro que estas pensiones alcancen para todos, entre entendiendo que cada vez vamos a tener una menor fuerza laboral, porque vamos a tener muchas más personas mayores en Chile y muchas personas en el mundo laboral, producto de que cada vez nacen menos niños. Se lo está yendo la hora, Claudio. En ese cálculo. Sí, tengo otras preguntas también para usted, para Jorge Guzmán y también para don Leandro González. Usted, yo sé que está muy bien informado y todo lo que está pasando en su región del Maule, también en el país y en el mundo, para qué decirle, Leandro. El ministro de Hacienda, de paseo por centro de Santiago, es increpado por transeúnte. Don Leandro, ¿encuentra que Chile está muy polarizado? Y de ser así, ¿qué se debería hacer para volver a lo casi normal de convivencia? Estamos, yo creo, don Moisés, viviendo momentos de conflicto. Y no viendo el conflicto como algo malo, sino que conflicto en donde se puede llegar a una unión, a una conversación. Estamos viviendo un proceso constituyente popular, en donde las personas participaron en un plebiscito. Yo creo que podemos llegar a buen puerto si el gobierno se abre al diálogo y a la conversación y escucha las demandas de la población. Ahora, el ministro, obviamente la gente, que se vean los personajes de gobierno que están en estos momentos bien cuestionados, la gente los va a abordar y los va a tratar de increpar. Eso es natural en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Pero yo creo que se puede llegar a la unión, se puede llegar a una conversación, se puede llegar a generar un mejor país, a tener mayor un crecimiento, pero con desarrollo. Y eso va a estar de mano a cómo nos proyectemos y cómo se vaya a realizar todos estos procesos que vienen adelante. La constituyente, la elección de constituyente, la redacción de una nueva constitución, las leyes que se tengan que legislar de aquí en adelante. Claro. Así que queda mucho terreno por recorrer, don Moisés. Me quedo con usted un segundo, don Leandro. ¿El ministerio ha utilizado una buena estrategia para detener el avance de la pandemia? ¿O de la epidemia, como quiera usted llamar? El ministerio inicialmente tuvo un enfoque más curativo, y eso significa ir a buscar ventiladores mecánicos para resolver una situación que obviamente se venía fuerte, que fue el pic de la pandemia, que dio solución de forma temporal al problema, pero luego de eso se dio cuenta el ministerio que la estrategia y la fórmula correcta era ir a buscar los casos de personas infectadas por COVID y aislarlos de forma precoz. Ahora, perdimos mucho tiempo en buscar ventiladores y luego de eso entendimos que el COVID no hay que atenderlo en el hospital, sino que hay que salir a buscarlo a la comunidad, haciendo testeos masivos, haciendo una trazabilidad que identifique a todas las personas que fueron contacto estrecho, y de esa forma nos aseguramos mitigar y también nos aseguramos una menor cantidad de muertes en la población. Don Leandro, ahora, muy breve, ¿qué opina de los trabajadores de salud que aún continúan en teletrabajo? Hay trabajadores de la salud que se mantienen en teletrabajo, pero son del área administrativa. Quiero agregar otro tema, don Moisés, que en estos momentos nos encontramos en alerta los trabajadores de la salud, los gremios sobre todo, por la falta de compromiso que existe desde el Ministerio de Salud, ya que el ministro Enrique París hizo una serie de compromisos al inicio cuando asumió la cartera que hoy en día no se están cumpliendo. ¿Cuáles son esas, don? ¿Nos puede entregar algún detalle, por favor? Hasta el momento hemos recibido felicitaciones, aplausos. Sin embargo, se tomaron algunos acuerdos en negociación con el ministro y los gremios de la salud para que se pague un bono de trato usuario en tramo 1, que es un tramo de mayor reconocimiento a nivel nacional a todos los hospitales del país. Quedó el ministro de llevar esto a Hacienda y estaba evaluando. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Ya han pasado más de 5 meses de su gestión y todavía no tenemos respuesta. Se pidió al ministro evaluar un eventual bono COVID para los trabajadores de la salud, que hemos sabido que están extenuados ya a esta altura de la pandemia. y tampoco hemos tenido respuesta. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en alerta en estos momentos. Hicimos una movilización el día jueves en el frontis del hospital y a nivel nacional. También se reunieron los gremios en el Ministerio de Salud. ¿Y qué recibimos? Represión. Represión. Represión. Carabinero llegó, obviamente, a una manifestación totalmente pacífica, en donde éramos solamente funcionarios de la salud, y lo único que recibimos fue represión. Llegó el carro lanzagua, llegó el contingente carabinero, y lo mismo de siempre. Don Jorge Guzmán, así se tiene que agradecer a la gente que ha hecho tanto y que realmente ellos no se han preocupado de su misma familia, de su salud, si se van a morir o no. ¿Y qué reciben ahora de los carabineros? Represión y más represión, esta gente de la salud que ya lleva más de 8 meses con esta pandemia, esta catástrofe. Jorge Guzmán, ¿qué le dice usted a los funcionarios de la salud de todo el país? Le doy las gracias, como dice. Tremendo trabajo que han realizado, tremendo compromiso que han demostrado por poder atender una pandemia que ha sido muy dura para todos. Así que reconocer el trabajo de los funcionarios de la salud, también reconocer el trabajo que han hecho innumerables personas de otros sectores que también han tenido que sacrificar tiempo, sacrificar vida familiar por poder atender también una pandemia que ha sido bastante dura. Y en eso también me refiero a carabineros, también me refiero al ejército, también me refiero a la PDI, que incluso nosotros hemos visto aquí en la región del Maule a personas de otros puntos de Chile, de Punta Arenas, de Arica, que han estado trabajando por poder atender desde la perspectiva del orden público también esta emergencia sanitaria. Así que yo creo que este es un compromiso de todos, un trabajo de todos, y la verdad que si bien es cierto, hay mucho que avanzar, hay mucho que conversar, hay mucho que dialogar, hay que hacerlo de esa forma, en forma pacífica, conversando, haciendo planteamientos, haciendo propuestas y también con mucha empatía y mucha altura de mira de cómo vamos solucionando los conflictos o las eventuales contingencias que se puedan presentar. Así que solamente agradecer a los funcionarios de la salud, y estoy seguro que el diálogo y que la sana convivencia va a primar en la medida que vayamos conversando y resolviendo los conflictos que puedan existir. ¿Está de acuerdo, Leandro, con la declaración que hace don Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule? La verdad es que conversación puede haber mucha, lo que queremos son hechos concretos. Acá ya hemos conversado bastante, los gremios se han reunido durante mucho tiempo con el ministro dio su palabra y ahora no está cumpliendo, y pasamos por lo tanto de ver a un ministro que fue abierto con todos para la conversación, el diálogo, para llegar a acuerdos, a un ministro que en realidad no está cumpliendo su palabra. Pero sí, por ejemplo, vemos de parte del gobierno bonificación a las fuerzas, a carabineros, por un 20-30% de su ingreso, y para los funcionarios de la salud solamente aplauso. No hay un incentivo tampoco, porque sabemos que pasamos un punto duro de la pandemia, que fue un pic bastante importante, en donde el nivel de ocupación de las camas UCI llegó a un 90-95%, con un estrecho margen para recibir más pacientes infectados. Por lo tanto, los trabajadores de la salud, con un estrés tremendo, un agotamiento mental y emocional que no se había visto anteriormente, a pesar de todo esto, siguieron trabajando, siguieron dando lo mejor de sí para sacar adelante la salud de este país, pero sin embargo vemos que no hay ninguna gratificación, no hay ningún reconocimiento económico para los funcionarios, pero sí, por ejemplo, para otros funcionarios públicos. Entonces eso nos llama profundamente la atención. Jorge Guzmán, ya voy con Claudio Montalva. Jorge, mucha gente me pregunta, ¿realmente es impresionante la gente que está participando de toda la región del Maule, Jorge? ¿Qué pasa con la suspensión laboral? ¿Continúa o no? ¿Qué le dice usted a ellos? Preocupado parece que están, ¿eh? Bueno, la ley de protección del empleo fue una ley que vino a ayudar a todos los emprendedores que lo estaban pasando mal producto de esta pandemia, principalmente para mantener los puestos de trabajo, porque las personas pudiesen seguir recibiendo ingresos a pesar de que la economía y que su emprendimiento no estaban funcionando de la misma forma. Pero el poder ir avanzando también en el desconfinamiento, el poder ir avanzando en una región que esté activa económicamente, ha permitido que de pasar de protección al empleo a pasar a subsidio al empleo. De hecho, hoy día nosotros como gobierno estamos promoviendo el subsidio al empleo desde dos perspectivas. Uno, desde los trabajadores que estaban justamente con sus contratos suspendidos, por tanto le aportamos recursos a los empleadores para que puedan financiar el retorno de estos trabajadores. Y segundo, un subsidio al empleo para que la gente, los trabajadores, se vayan incorporando. O sea, aquí el emprendedor que decía, sabéis que yo necesito una persona más, pueda contratar a esta persona más a costo y con el aporte del Estado. Por tanto, nosotros lo que buscamos hoy día es reactivar a la región del Maule. Y para poder reactivarla necesitamos ir a avanzar en el desconfinamiento, y lo hemos visto una región que está mucho más activa. Además, sin duda, somos una región agrícola, por tanto, son muchas las personas que del sector agrícola, del rubro agrícola, han empezado a retomar la actividad. Y por tanto, tenemos que seguir activando a la región desde la perspectiva económica, pero siempre haciéndolo de una manera segura. Así que yo espero que más que hablar de ley de protección al empleo, hablemos de subsidio al empleo, que empecemos a hablar cómo vamos incrementando mano de obra y cómo lo vamos haciendo de una perspectiva segura, sanitaria, para que las personas vuelvan a reactivar económicamente a nuestra región. Claudio, con respecto a lo que ocurrió con el ministro de Hacienda, ¿qué persigue, me preguntan el ministro, dónde queda la privacidad de la información? Es un tema bastante complejo, ¿eh? Yo creo que fue un error de parte del ministro plantear este oficio, teniendo los antecedentes unipersonales de la persona, para saber efectivamente quiénes hicieron el retiro y quiénes no. Yo creo que hoy día está cruzado la base de datos, tanto con el Servicio de Impuestos Internos como con otros servicios, para poder tener una información respecto al impacto. Porque como decía el ministro ayer en un video que estuvo bastante viralizado, ¿se requiere información? Sí, por supuesto que hay datos que se requieren para poder diseñar y planificar una política económica en beneficio de las personas, pero esos datos están por otras vías. Por lo tanto, me parece bastante extraño en lo puntual esta solicitud a la superintendencia. Yo creo que no es el camino correcto. Hay fórmulas y fórmulas para poder tener datos concretos importantes para poder hacer una planificación. Ahora, en términos generales, me parece muy bien lo que dice Jorge. Se ha estado trabajando, hay una propuesta interesante de parte del gobierno que se está tramitando en Hacienda, donde el diputado Benzín es miembro, y se están logrando bastante avances. Yo esta semana tuve la suerte de compartir un rato con el director de Cercotec, con Gerardo Castillo, y le contaba un poco el impacto y las medidas que están estableciendo respecto a la reactivación económica. Y creo que efectivamente van en la línea correcta, se están colocando los recursos donde tienen que colocarse precisamente. Yo creo que eso es bastante positivo, porque obviamente las personas que están con suspensión del empleo o que tienen algunos problemas económicos todavía para poder levantarse, van a tener un aporte estatal realmente importante. Lo comentaba que para el próximo año prácticamente se va a duplicar el presupuesto de área económica, lo cual debiese permitir que haya también un levantamiento, una mejora para las personas que tienen algún tipo de negocio. Especialmente hay que invertir mucho en el turismo. Así que yo creo que por ese lado vamos a la línea correcta. Y respecto al punto anterior, me parece de toda lógica que los funcionarios de salud tengan un reconocimiento económico por la labor que han desarrollado. Porque no solamente han hecho su pega, que la han hecho muy bien, por cierto, sino que también tienen un desgaste muy importante. Creo que eso hay que reconocerlo a través de un incentivo también económico para, digamos, compensar parte del tiempo que ellos han dedicado adicionalmente a sus funciones normales, pues tenemos turnos de 24, 36, 48 horas, personas que han estado casi una semana en los hospitales. Creo que es de toda lógica poder tener un bono que les permita, digamos, también un reconocimiento para ellos. Voy al tiro con don Leandro. Sabe que me está escribiendo mucha gente, Jorge Guzmán, realmente están todas las redes sociales ocupadas. Mucha gente dice, necesita saber con exactitud si hay o no hay esta, o va a seguir esta la ley de protección al empleo, porque en el caso de mucha gente que ha escrito para comenzar a despedir gente, ya que seguimos en fase 2 y tampoco en fase 3 tendrán flujo en el rubro gastronómico para mantener el equilibrio de 5, 6 o 7 personas. Eso me pregunta la gente, y que está realmente participando mucho con esta situación, Jorge Guzmán, y que realmente es un temazo que nos están proporcionando nuestros auditores. No tengo respuesta por lo pronto, Moisés, para esa pregunta. No hay respuesta en estos momentos, dice Jorge Guzmán. ¿Seré mi gobierno si va a seguir esto de la ley de protección al empleo, señora Ciudad? Así de claro y firme, usted lo escucha como siempre. Lo que pasa, Moisés, que tú me dices así como la pregunta es... no te puedo responder eso en este minuto, por cuanto La ley de protección al empleo tiene una fecha determinada. Nosotros estamos trabajando hoy día en incremento para que la gente vuelva a trabajar, para que vuelva a reactivarse, para que tenga un subsidio al empleo, que es lo que te explicaba anteriormente. Si tú me preguntas, ¿sigue la ley de protección al empleo hoy día? No tengo esa respuesta en este minuto, por cuánto son resoluciones que toma el Ministerio a nivel central, no la tomo yo a nivel regional, ¿ya? Para que más o menos quede claro la respuesta. Claro, don Leandro, la última, si no hay respuesta a través del Ministerio de este carismático, me dicen, de París, de carismático, pero ya parece que ya no lo quieren ni los medios de comunicación porque se cortan muy rápido las transmisiones. Usted lo ha visto, Leandro, ¿no es cierto? Y si no hay solución en las próximas horas, ¿ustedes van a hacer más movilizaciones? ¿Algún paro tienen contemplado? Sí, ya hay preparadas algunas movilizaciones para la próxima semana, que obviamente nosotros como funcionarios públicos de la salud tenemos que dar continuidad, y constitucionalmente está, nosotros por ejemplo no tenemos el derecho a huelga, y eso va a ser algo que se tiene que abordar a nivel de la nueva constitución, la protección al trabajo y la libertad sindical. En relación a si van a haber más movilizaciones, sí, de momento los servicios, obviamente los hospitales son continuos 24 horas y van a seguir atendiendo de forma continua y como han estado funcionando con las restricciones que han tenido hasta el momento, no se van a agregar mayor restricción. Así que la población se quede tranquila en ese sentido, y en estos momentos solo nos encontramos en alerta. Ya don Leandro, ¿fueron abandonados ustedes de parte del gobierno y del Ministerio de Salud? Acá hubo un compromiso, y el compromiso fue asumido por todos los trabajadores de la salud. Es hacer frente a una situación totalmente adversa que fue la pandemia, que no habíamos vivido anteriormente. Y yo creo que los hospitales y los servicios de salud en general respondieron de forma adecuada, extendiendo jornadas de trabajo, incluso colegas, por ejemplo, de mi asociación tuvieron que acudir a residencias sanitarias cuando estuvieron infectados. Por lo tanto, yo creo que el personal de salud cumplió y cumplió a cabalidad su rol. Y si tuvo que hacer funciones extras, se hicieron. Pero por lo mismo no hay un reconocimiento por parte del ministerio. Y por eso en este momento nos encontramos en alerta, don Marcelo. Queremos agradecer, estamos pasados en el tiempo, a don Leandro González, el presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Regional de Talca, el cual vamos a estar muy cerca suyo, don Leandro, para contarle a nuestros auditores qué está pasando con ustedes, si se van a cumplir las promesas que hace este gobierno, sobre todo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Así que muchas gracias por participar en nuestro programa Impacto Regional, Leandro González. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a usted, don Moisés, y gracias a la gente que está en la casa también escuchándonos el fin de semana. Encantado. Gracias, Claudio Montalva. Seguimos conversando con usted porque tenemos otras informaciones que preguntarle también a usted y a Jorge Guzmán. También un gran saludo y un abrazo, como siempre, participando aquí en Impacto Regional. Doy sábado 7 de noviembre ya, Jorge. Moisés, no, muchas gracias a ti por la invitación. Quiero dejar súper en claro algo, Moisés, porque la verdad que es complejo estar hablando de extensión de protección al empleo cuando estamos a noviembre del año 2020 y esta ley tiene una vigencia hasta febrero de 2021. Nosotros, insisto, estamos trabajando hoy día en reactivar la región. Entonces, que se entienda que lo que buscamos es que la gente vuelva a su empleo, que siga trabajando, que vuelva a reactivarse la economía y, por tanto, si es necesario en el mes de febrero, porque hay una recaída, porque está la situación financiera compleja, porque tenemos casos, porque tenemos cuarentena, etcétera, recurrir nuevamente a la ley de protección al empleo, estoy seguro que va a ser evaluado debidamente, pero hoy día lo que buscamos es reactivación económica. Por tanto, aquellos que están con protección al empleo pueden mantenerse así hasta febrero del 2021, falta bastante para eso, pero la idea es que vuelvan a la activación económica y de esa forma no tengamos que recurrir nuevamente a la ley de protección al empleo, sino que tengamos que recurrir a otras iniciativas que busquen mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Ahí estaba Jorge Guzmán clarificando entonces, y por supuesto agradecer nuevamente a Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Adiós, que esté bien usted. Oiga, Claudio Montalva, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Muy bien, pues nos vemos la semana que viene para ver si ojalá tengamos ya anunciado la forma fase 3, por lo menos, en la comuna de Talca, lo cual no implica que hay que cuidar las medidas sanitarias preventivas. Yo creo que hay que ir avanzando a poco, pero ya esta cosa de la mascarilla, el alcohol gel y las medidas de prevención llegaron para quedarse y hay que mantener esa norma para que todos estemos lo mejor posible. Así es. Muchas gracias, Claudio. Hasta cualquier momento. ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo. Así que vamos de inmediato. Muchas gracias a Jorge Guzmán, Claudio Montalva y a don Leandro González, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Regional de Talca, que están con una situación ahí que se les prometió el ministerio y que aún no ha sido solucionado. Vamos de inmediato. Estamos junto a Juan Álvarez. Juan Álvarez, ¿por qué? Ah, no. Tengo que hablar de él. Antes de terminar, Juanito, me recuerda. Juanito Encina está en el control máster acá, el cual va de inmediato a nuestros avisos que hacen posible este programa Impacto Regional. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Siete minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional. Tremendos temas que hemos tenido durante esta jornada, señora, señor. Y ya está en línea don Felipe Ramírez. Él es el presidente de los trabajadores del Sename. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buen día, don Moisés. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente que está escuchando atentamente su programa? Mucha gente aquí escuchando por Mágica y Amiga y por las redes sociales. Felipe, gracias por estar ahí en contacto y participar también a esta hora. Está don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Moisés. Gusto saludarlo y a quienes nos escuchan también. Hay mucha información, José Luis. Realmente lo del ministro, el 10%, está polarizada, dice la gente, la situación. No hay unión entre los partidos, tanto derecha, izquierda, el gobierno y muchas cosas, José Luis. Exacto, está bastante movido el ambiente y bueno, hay que, lo que uno llama siempre a la gente a interiorizarse los temas y poder tener una opinión propia, lo que yo llamo opinión pública. Y eso es importante, no solamente quedarse con una visión, sino ver, leer y escuchar todas las visiones y armarse o formarse una convicción respecto de ellas. Queremos saludar en la otra línea de inmediato a don Rodrigo León Pinto. Él es abogado de constitucional y queremos litigante. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, Moisés. Muchas gracias. Buenos días a todas las auditoras y auditores. Gracias por participar en nuestro programa. ¿Qué le parece? Usted ha estado escuchando el programa. Estamos tratando de todos los temas tenerlo acá, Rodrigo. Bueno, sí, interesante el programa porque trata distintos temas de la contingencia nacional, la contingencia regional especialmente, en cuanto a lo que está sucediendo con la realidad económica, con la pandemia, etcétera. Y bueno, con lo que se viene ahora con una batería de elecciones que se nos vienen por delante. Justamente, se viene lo primero, don Rodrigo, es estas elecciones de candidato a gobernadores regionales y también de alcaldes. Y también, bueno, la convención constitucional, que es lo más importante y lo que se viene para abril. Cuéntenos en breve, por favor, ¿quién es Rodrigo León Pinto, abogado? Bueno, mira, yo soy nacido y criado en Santiago, me vine hace 14 años a vivir a Talca, me radiqué con mi familia, me vine por razones de trabajo, de hecho ya tengo una hija que es talquina, así que como que parece que ya echamos raíces acá. Y bueno, yo soy abogado de profesión, y en este minuto estoy ejerciendo de manera independiente y estoy presentando mi precandidatura a la convención constitucional para la redacción de la nueva constitución que ha aprobado, que se aprobó en el último plebiscito. Yo soy militante del Partido Republicano del Maule. Y estaría yendo, en este minuto estoy de precandidato, y estaría yendo, de ser ratificado por el partido, estaría yendo como candidato del Partido Republicano a la convención constituyente. Correcto. Ya vuelvo con usted, don Rodrigo. Felipe Ramírez, voy con usted. Nos enteramos que el director regional de Sename dejó su cargo. No fue muy prolífica su gestión. Yo diría que dejó mucho que desear. Nunca fue capaz de terminar con los problemas al interior del recinto. Habló de las riñas entre los jóvenes, los niños, y la agresión continua que recibieron los funcionarios, además de la droga y la explotación sexual, que fue una constante denuncia de los que allí adentro ocurría. Le pregunto al presidente regional de los trabajadores del Sename, don Felipe Ramírez, estas denuncias, ¿nunca llegaron al gobierno central? ¿O si llegaron, quiere decir que nunca el Ejecutivo fue capaz de hacer algo para terminar con esta irregularidad, don Felipe Ramírez? Mire, don Moisés, básicamente lo que usted dice es cierto. Sename se caracteriza por ser un servicio bastante complejo en temáticas como la que usted indica, vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes. Y ese director regional saliente, no estamos muy seguros si fue destituido, se renunció, porque el documento que indicó la directora nacional no lo mencionaba, pero carecía de una proactividad para el trabajo de infancia y sobre todo la resolución de conflictos que ocurren al interior. Todas estas situaciones que usted nombra, que nosotros como asociación de funcionarios la hicimos llegar a nuestro director regional, la hicimos, ya que no había una proactividad, la hicimos pública por los medios de comunicación, llegó al nivel nacional del Servicio Nacional de Menores, y la entendemos, el Departamento de Protección de Derechos tenía la misma perspectiva. Lamentablemente, por estas situaciones que nosotros denunciamos, este dirigente gremial fue objeto de un sumario administrativo que está en curso, separándome de funciones, atentando contra diversas normativas internacionales, tales como el convenio 87 de la OIT. Y esto, sumado a otras situaciones, delimitaron que la nueva directora nacional entrante pusiese fin al periodo que el director regional don Pablo Bravo ejerció en el Servicio Nacional de Menores. Lamentamos que un servicio tan delicado como el Sename no tenga un liderazgo suficiente para llevar a cabo las transformaciones tanto en justicia juvenil como en protección de derechos y los nuevos servicios, y lamentamos profundamente que estas situaciones ocurran en esta región, que nosotros lo habíamos advertido en innumerables oportunidades. Paso el dato, la próxima semana va a estar en tabla el recurso de protección que presentó la Defensoría de la Niñez, específicamente por las cuestiones que usted dice, y nosotros esperamos seguir el camino de la senda de la denuncia por los malos tratos que sufren los trabajadores al interior de los distintos centros, y esperamos de verdad que la autoridad subrogante, don Juan Lara en este caso, pueda escuchar la voz de las trabajadoras y los trabajadores. Lamentablemente yo no puedo ingresar al Servicio Nacional de Menores por este sumario administrativo que el director saliente, don Pablo Bravo, me impuso a solicitud, y esto es lo más deleznable, a solicitud de la otra asociación de funcionarios. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, usted es abogado de profesión y también estuvo un tiempo como seremi de justicia, entre otros cargos. ¿Cuál es su opinión con respecto aquí en Impacto Regional, por favor? ¿Sename? Sí, de lo que está hablando el Sename. Bueno, yo también fui, además de ser en mi justicia, fue un tiempo, fui abogado del Servicio Nacional de Menores. Y concuerdo con lo que dice Felipe, el Servicio Nacional de Menores requiere cierta expertise en el área de la infancia, de los menores, la protección de derechos. Y yo creo que ahí, bueno, este gobierno ha faltado un poco a la prolijidad en la designación de personas que tengan las competencias para liderar, como dice Felipe, yo creo que es importante la palabra liderar un servicio tan delicado y que ha tenido tantos problemas en no solamente en el país, sino también en nuestra región. Yo creo que hay falta, bueno, y lo podemos ver en otros servicios, falta de personas con sensibilidad social, con sensibilidad hacia los niños, hacia las niñas. Yo como seremi de justicia lideré durante los 6 años que estuve una red de protectores que tuvo bastante éxito y que después que terminé mi gestión esa red desapareció. Entonces yo creo que hay que ponerle sensibilidad al tema más allá de que sea abogado, sea psicólogo, etcétera. Yo creo que se requiere una persona con liderazgo social, con empoderamiento en el tema y que en definitiva ponga los acentos en el mejoramiento y el cuidado de estos menores. Ok, don Rodrigo, usted es abogado y después de escuchar al presidente, los funcionarios, y me pregunto, ¿qué hará el gobierno para enfrentar desafíos de los niños vulnerados en Chile, don Rodrigo? Se acaba de aprobar en el Congreso una modificación a todo el sistema. No conozco en detalle esa ley, y para ser bien honesto, yo en materia de esta situación del Sename y toda la problemática que se presenta ahí, la verdad es que no me considero una persona que tenga la expertise como para poder dar una opinión fundamentada, bien informada. Yo sí pienso que evidentemente hay que los datos que hay indican de que hay que hacer una modificación, o sea, hay que hacer una reingeniería estructural a todo el sistema para que en definitiva se pueda de verdad, más allá de lo que digan las bonitas palabras en el papel, de verdad se pueda ir en atención efectiva hacia los menores para proteger su integridad, sus derechos y por lo tanto, hasta donde yo entiendo, el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso apunta a ese sentido. No conozco los detalles de este, por lo tanto no me atrevo a dar una opinión más profunda sobre el tema porque no es mi expertise en todo caso respecto al tema de los menores, en eso quiero ser bien honesto. Gracias, don Rodrigo. En la quinta jornada de la extensa carrera por la Casa Blanca, el demócrata asoma como una ley el ventaja de 264 votos electorales versus los 214 del presidente estadounidense. La estrecha situación entre ambos candidatos ha despertado las pasiones entre algunos votantes, quienes ya planean extender protestas por el territorio. Así está la situación allá en Estados Unidos, señora y señor, con estas elecciones. Y finalmente quiero decir y reiterar que el Ministerio de Salud Pública informó de 1.568 nuevos casos con los que suman 519.977 los contagiados, mientras que el número de fallecidos alcanzó los 49 decesos, totalizando a la fecha 14.499 muertos. Y así nos estamos despidiendo de este programa, don José Luis Álvarez. Muchas gracias por estar en la compañía de Impacto Regional. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Don Felipe Ramírez, vamos a seguir conversando de esta situación, de esta renuncia o no renuncia del director o ex director del Senama, de Sename. Muchas gracias, don Moisés. Aprovecho a saludar a Leandro, que estaba en el panel anterior, dirigente gremial, que concuerdo con él en la necesidad de un bono para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y también con la situación de los dirigentes, que no podemos postularnos a la convención constitucional. Pucha, qué mala suerte, porque realmente la gente pide a personas que no estén en tanto tiempo las caras, estoy hablando de 20, 30, 40 años, ya no quiere a esa gente, por eso que la gente sigue protestando, porque al parecer los políticos que tenemos con tan baja aprobación siguen insistiendo al interior de los partidos políticos que vaya tal o cual persona. Gracias, Felipe Ramírez, vamos a estar muy, muy pendientes de usted, ¿eh? Muchas gracias. Don Rodrigo León Pinto, muchas gracias y ya estaremos nuevamente en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Moisés, espero poder poder conversar más sobre sí. El tema de la convención, sí. que es de lo que tenemos que ver, qué constitución vamos a redactar. Es interesante, lo interesante, sobre todo los temas específicos que hay que hablar de eso, ¿eh? ¿No es así? Así es, pues hay varios temas que hay que hablar respecto de lo que se espera de la nueva constitución que se quiere redactar. Don Rodrigo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, que esté bien, cuídese. Junto a don Juan Encina, que ya estamos prácticamente en la hora, y con todos estos temas que le hemos tenido junto a Juanito Encina, para usted, señora, señor, todos los temas que están en boga, los temas que están en primer nivel de la noticia, la parte política, las tratamos aquí con los protagonistas, señora, señor, para que usted saque sus propias conclusiones. Pero la gente ya no quiere dinosaurios en la política. Eso lo está pidiendo en las calles. ¿Hasta cuándo? Bueno, quiero hacer un saludo también a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee. Tiene un laboratorio espectacular, señora, señor. Vaya ahí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, Monkey Coffee. José Martínez y el gran equipo de baristas que tiene. Realmente hay preocupación porque esta situación de la ley de protección al empleo no quedó claro por la autoridad regional del Maule. ¡Nos vamos! También a don Rubén Tapia. Lo gastronómico, hotelero, muchas situaciones tienen ellos. Todos están quebrando, se están muriendo. Así está la situación. Todo por esta pandemia. Todo porque tenemos algunas autoridades que no han sido eficientes, solamente ineficientes. Nos vamos. Juan Encina, nuevamente un abrazo para usted y su familia. Don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Muchas gracias y seguimos aquí en Mágica y Amiga. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.